poemas para que llueva. Lluvia, lluvia. Escritores y poetas de todas partes regalan su arte para que el bosque renazca. Lluvia, mucha lluvia, mucha lluvia. Susana Sogbi, poeta de Cosquín, Córdoba. Lluvia, palabra urgente, que mis letras como gotas se unan, aun cuando el viento empuje y el humo les quiera cerrar el paso, poema, hazte nube, para hacer sombra buena sobre el sur que nos duele. Derrama tu lluvia de versos sobre las cenizas y el crujir de las casas, sobre los bosques y los animales. Poema, sé lluvia, que salve lo que aún respira. Poemas para que llueva. Escritores y poetas de todas partes regalan su arte para que el bosque renazca. Lluvia, mucha lluvia, mucha lluvia. Y finalmente, el incendio se apagó.